Señalítica, protocolos de seguridad, modelo de alternancia para las clases. La Universidad Jorge Tadeo Lozano se está preparando con todo para garantizar que tu vuelta al campus el segundo semestre sea seguro. Matricúlate ya, la Tadeo te quiere bien. Regresando, creando, apoyando, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es miércoles, es el día 15 del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Colombia amanece con 159.898 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 5.621 nuevos casos de contagio. Hay 170 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 5.625. Pacientes recuperados, 68.806. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, con 53.131 contagios por COVID-19 tras registrar 1.846 nuevos casos positivos. En las últimas 24 horas le sigue el departamento de Atlántico con 35.649 casos, Valle del Cauca con 15.132 y Bolívar con 12.596. El departamento de Antioquia ya contabiliza 10.576 casos. Y continúa la preocupación en el país por la ocupación alta en las unidades de cuidado intensivo para atender la pandemia de coronavirus. Ciudades afectadas: Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, entre otras, con un 73% de ocupación. Hoy se decretará la alerta naranja en el departamento de Antioquia. Está listo, entre otras cosas, ya el decreto. En instantes, detalles de Bogotá. En las últimas horas, el ELN liberó en zona rural de Chocó a un menor de edad que tenía secuestrado. La guerrilla le entregó al joven al Comité Internacional de la Cruz Roja, que tras verificar su estado de salud, trasladó al menor hasta Quibdó, donde fue entregado a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El gobernador de Putumayo fue hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo en Mocoa por COVID-19. El Ministerio de Salud informa que el gobernador se contagió en Bogotá. El secretario de Infraestructura del departamento también está positivo, pero estable. Y también más noticias internacionales. Brasil superó los 1,9 millones de casos confirmados de coronavirus, tras reportar más de 41.000 contagios en las últimas 24 horas. También reportó 1.300 nuevas muertes por el virus, lo que eleva el número de muertes en todo el territorio a 74.133 en el país, que es el segundo más afectado a nivel global. 4:02, esta es la FM. La justicia en Brasil ha decretado finalmente la quiebra de la aerolínea Avianca Brasil. Es en agosto del 2018 cuando se acogió a la ley de bancarrotas en un intento de reestructurar sus finanzas y seguir operando, pero la semana anterior se admitió el fracaso en las negociaciones, especialmente con los acreedores en ese país. Noticias deportivas, porque Boyacá Chicó anunció que sancionará al jugador Juan David Díaz, quien fue capturado por golpear a su novia, y el deportista se encuentra a disposición de las autoridades. El club rechazó tajantemente todo tipo de violencia intrafamiliar. Amanecerá pronto en Colombia. Nuestra propuesta, nuestra apuesta, estar informados antes de que llegue el sol. Para eso estamos listos, dispuestos, preparados. Luis Alberto Martínez es nuestro hombre del sonido frente a la consola. Piso 7 en la Torre Sonora es el responsable del sonido. Vean ustedes el resultado, escúchenlo. Alejandra Uribe, radiante, dispuesta siempre en cabina. Es un honor trabajar con usted, Alejandra. Originamos también simultáneamente desde Medellín, donde estoy. Soy Azuri Chamá. La mejor disposición, energía renovada. Hoy es 15. Y hay un delicioso café que comparto con todos. Vamos con las noticias, que no son pocas. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar. E imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. Dios quiera que tengamos hoy una buena jornada. Bienvenidos a las noticias como son aquí en la FM, y no son pocas. Escuchamos las voces de sus protagonistas. En este caso, el presidente Iván Duque asegura que las fiestas clandestinas, que entre otras cosas se vuelven más frecuentes en estos últimos días, han generado más contagios que los días sin IVA que se han desarrollado en el país. Tenemos que enfrentarnos y no pueden volver a ocurrir. Se aprendió para el segundo día sin IVA. Cuando hemos visto además el comportamiento de las tasas de contagio, cuando se ha tratado de decir es que esto es por culpa del día sin IVA, claramente hoy no hay ninguna información que permita establecer esa correlación. Inclusive en algunos lugares han sido muchísimos otros los elementos de análisis de mayor riesgo, como las fiestas clandestinas. En Colombia son las 4:05 minutos, día sin IVA. A propósito, la próxima jornada es este domingo, así está programada. Alejandro Uribe, muchas noticias, rifirrafe, como si fuera novedad, entre la Administración Distrital de Bogotá y el Gobierno Central. Otros titulares que merecen ser reseñados. Muy buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues vuelve y juega en medio de un foro virtual con varios congresistas. Pues la alcaldesa criticó de nuevo al presidente Iván Duque por entregarle a los alcaldes del país toda la reapertura económica, y la mandataria calificó la decisión como un acto de cobardía. Y había un manejo muy político, ¿no? Entonces, mientras la cosa estaba fácil y todos estábamos guardados, ahí se había comando central, centralizado, nadie podía mover un papel. Cuando abrieron la economía, que era cuando todo el mundo se iba a empezar a contagiar, entonces ahora eso sí es responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Ese es un acto, digamos, de cobardía enorme, de falta de liderazgo, porque un país en medio de una pandemia lo que necesita es liderazgo y conducción, no estar en las fáciles y lavarse las manos en las difíciles. 4:06 de la mañana, y también, como lo había dicho aquí la alcaldesa Claudia López, pues todavía precisamente no hay fecha para la reapertura de colegios en Bogotá, y quien lo confirmó fue la secretaria de Educación, Edna Bonilla. Nosotros nos estamos preparando, creo que es nuestra responsabilidad como Estado, como funcionarios públicos, prepararnos. Nosotros estamos haciendo una serie de protocolos y demás, pero te quiero dar la tranquilidad a la comunidad educativa, porque hay mucho miedo frente a esta circunstancia. No lo vamos a hacer hasta que no estén dadas unas condiciones de seguridad en salud. Entonces, aunque nos vamos preparando, no sabemos en qué momento será esa eventual reapertura progresiva en los colegios, pero mientras tanto nos vamos preparando todos y seguimos aprendiendo en casa. En Colombia son las 4:07 minutos. En materia internacional, hombre, hay noticias alentadoras, y realmente queremos reseñarlas y celebrarlas. Crucemos los dedos. Moderna anuncia que su vacuna contra el coronavirus ha producido anticuerpos que neutralizaron la enfermedad, el COVID-19. Los resultados se desprenden de la primera fase de la prueba llevada a cabo en el laboratorio estadounidense en 45 voluntarios. Esto tuvo lugar en marzo. La etapa final del estudio, mucha atención, comenzará el 27 de julio, y en este orden de ideas, pues se ve luz al final del túnel con la vacuna. De inmediato, la Organización Panamericana de la Salud, otros gremios en ONGs y en comunidades científicas aseguran ya que hay que establecer mecanismos para que eventualmente esta vacuna o cualquier otra vacuna que se realice en el mundo pueda llegar hasta el último rincón del planeta y pueda ser adquirida por cualquier ciudadano del mundo. Our region has reported 60% of all new cases and 64% of all new deaths in the world. The PAHO Revolving Fund for Vaccines has a strategic role to play in the access to a vaccine for COVID-19. This is unique for the Americas, which is the only region. La voz que escuchamos es de Carissa Etienne, es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y está confirmando que el organismo trabaja para que los países más vulnerables de Latinoamérica y el Caribe reciban en efecto la vacuna contra el COVID-19. Señoras y señores, bienvenidos. Esta es la FM. Las noticias como son, 4:09 minutos. Azuri Chamá está en la FM. La FM. Las noticias como son. Mientras usted dormía o mientras usted trabajaba, porque saludamos a quienes a esta hora están en su jornada laboral, 13.323.000 personas en el mundo pues han contraído la enfermedad. Es el registro que se actualizó esta madrugada, mientras que 38.000 personas en el planeta han muerto por las consecuencias del coronavirus, neumonía entre ellas. 7.400.000 personas han sido dadas de alta. Las cifras en Colombia, hombre, sí, aumentan y son preocupantes. Alejandra Uribe, repasémoslas una vez más. Azuri, cifras que entrega el Ministerio de Salud reportan 5.621 casos nuevos en el país. También se aumentan las muestras procesadas, 25.601, y también aumentan los fallecidos, 170 en todo el país. Así las cosas, Colombia queda con 159.898 casos, las muertes ascienden a 5.625 y los recuperados a 68.806. Bogotá lidera estas cifras con 53.131 casos, también Atlántico 35.649, Bolívar con su capital Cartagena 12.596 casos, no sin dejar de lado lo que pasa también en el Valle del Cauca con 15.132 casos. 4:11 minutos, Alejandro Uribe, por favor, tenemos el porcentaje de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Azuri, un poco de respiro, pero solo muy poco, es mínimo. Hoy amanecemos con el 89,3%, es decir, 1.106 camas UCI ocupadas por personas que tienen casos confirmados y probables de coronavirus, y hay 1.239 camas entonces disponibles, bueno, ocupadas. Espérenme, hago aquí la cuenta inmediatamente. Hay disponible entonces hasta ahora 133 camas Azuri para atender a pacientes con alguna complejidad por el COVID-19. Las noticias como son, 4:11 minutos, y Antioquia llega a 10.576 casos positivos de COVID-19. El gobernador encargado del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, en efecto confirmó que se ha declarado la alerta naranja en este departamento del país ante la falta de camas en unidades de cuidado intensivo, las cuales de igual manera se han ido incrementando gradualmente. Antioquia, insistimos, amanece con la noticia, 10.576 casos positivos de COVID-19, se ha consolidado un incremento notable en las últimas 3 semanas, y mucha atención porque habrá confinamiento o aislamiento para municipios de la zona de Urabá, Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó por 6 días desde este miércoles 15 de julio, además de la cuarentena estricta para los 10 municipios de Valle de Aburrá durante los próximos fines de semana. Ampliación de esta noticia en instantes. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:12 minutos, amanecerá pronto en Colombia. Las noticias como son, con la preocupación en el país por el aumento de las cifras o por el aumento de la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Ayer habló el presidente Iván Duque, ha dicho que no es momento de buscar culpables, sino de ser solidarios en la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país por cuenta de la pandemia. Esto no es de reproches, esto no es de inculpaciones, esto no es, si el problema crece, entonces busquemos a ver cómo nos salimos de responsabilidades. No, todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidarios, que si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar a ver quién es el culpable, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo mitigamos, cómo lo resolvemos. Estamos en medio de una pandemia y esto requiere concentración, foco y grandeza además. Colombia son las 4:13 minutos, las noticias como son, Alejandra Uribe. Pues también hay más reacciones por parte precisamente del gobierno, esta vez por lo que se ha dicho entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, dijo que Claudia López maneja la alcaldía de Bogotá con propósitos políticos y que la cobardía es alabar al gobierno en privado y atacarlo en público. Cobarde es cuando en sesiones se reconoce el trabajo conjunto con el gobierno, pero en otras instancias se descalifica a sus funcionarios cuando esto lo único que hacen es trabajar conjuntamente para que todos los bogotanos y colombianos podamos salir a ganarnos la vida. 4:14 de la mañana, inmediatamente también salieron algunos senadores y algunos representantes, pues a esta pelea, precisamente uno de ellos, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, dijo que como bogotano siente vergüenza de la alcaldesa de la ciudad por sus constantes contradicciones con el gobierno nacional. Esto no es un momento de culpas y de que es que yo soy el culpable o el otro y que entonces me botó la responsabilidad a mí para echarme la culpa. Pienso que este es un momento de grandeza. La verdad me da vergüenza tener la alcaldesa que tenemos con lo que hice hoy, y aclaro. Porque hace 2, 3 días, no sé, 4 días se sentó con el ministro de Salud de manera exitosa, articulada, se sentaron, tomaron una decisión de unos cierres localizados por localidades, gradual, y no hubo ningún problema, y fue exitoso, y se pudo lograr. Y ahora hoy sale que es cobarde, que entonces que él le delegó la responsabilidad a los alcaldes. 4:15 de la mañana, y también la representante Juanita Gubertus de la Alianza Verde defendió las declaraciones de la alcaldesa Claudia López en contra del gobierno. El contexto en el que se dijo la frase, yo creo que es fáctico. Ella lo que estaba describiendo era, mire, esto arrancó con un proceso en el que al inicio el presidente y el gobierno en su conjunto tomó la decisión de centralizar muchas funciones y que con el paso del tiempo decidió que esas decisiones se las transfería de vuelta a los mandatarios locales. Esa fue un poco la frase. Amanecerá pronto en Colombia, las noticias como son las 4:15 minutos. Agradecemos la sintonía de oyentes que hasta ahora se reportan en otros lugares del planeta. Nos escuchan en www.lafm.com.co. Si usted ingresa a la página de la FM, arriba a la derecha hay un icono, hay una flechita, dice la FM con Luis Carlos Vélez. Allí nos puede escuchar y la ventaja es que usted puede continuar trabajando perfectamente en su computador, en su tablet, en su celular, mientras suena la FM. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha pedido nuevamente al INVIMA que acelere la aprobación de los ventiladores de fabricación nacional y se ha quejado por la tramitología para autorizar su operación. Yo no quiero que en el futuro muera algún colombiano porque le faltó un ventilador y nosotros con la solución guardada en un inventario en una bodega. Si nos aceleraran la aprobación, nosotros podríamos fabricar 1.500 ventiladores muy rápido. Esa aprobación es muy importante y hay que hacerla rápido. La última vez nos dijeron que otra vez había que esperar porque querían los documentos no en un tipo de papel sino en otro. Pues no en un formato sino en otro. Y uno dice, bueno, ya eso es bastante particular. La FM con las noticias del mundo. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:17 minutos. Las noticias como son en el mundo, muy pendientes hoy de las declaraciones o explicaciones de el conglomerado Moderna, que aseguran que ya empieza la fase final de pruebas de la vacuna contra el coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que firmó un decreto que pone fin al trato económico y comercial especial de su gobierno que se daba a Hong Kong, además de una ley por la que se impondrán nuevas sanciones a China por haber extinguido la libertad de esta región semiautónoma. Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. In addition to that, as you know, we're placing massive tariffs and have placed very large tariffs on China. First time that's ever happened to China. En Colombia son las 4:18 minutos. Sigo un instante en los Estados Unidos porque la situación en el estado de Florida es preocupante. Ha batido récord de muertes por coronavirus, 132 en las últimas 24 horas. El alcalde de Miami está pidiendo cooperación ciudadana para evitar una nueva cuarentena, mientras que en el estado se ha registrado 9.149 contagios. Al parecer, el desconfinamiento en su momento allí en la Florida, ciudades como Miami, pues no dio los resultados que se esperaban y todo lo contrario, aumentaron las cifras, el hecho de ir a las playas, por ejemplo. El Departamento de Salud en la Florida confirma, insisto, 132 muertes a consecuencia del coronavirus en las últimas 24 horas. Esto constituye un nuevo récord frente a un máximo que se había registrado, que era de 120 muertes en la semana anterior. Las noticias como son, nos encanta despertar juntos. Esta es la FM, 4:19 minutos. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:21 de la mañana, empezamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. En Cali piden nuevamente aplazar la jornada del día sin IVA. Diana Villegas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó nuevamente al presidente Iván Duque aplazar el tercer día sin IVA programado para este 19 de julio. El mandatario aseguró que no es conveniente realizar la jornada cuando están en aumento contagios y muertes por la COVID-19 y se viven momentos críticos de la pandemia donde se debe proteger la vida. No es el momento para adelantar un día sin IVA. Estamos en un gran incendio y mal haría uno en un gran incendio provocar la atención del público para el día sin IVA. Lo que considero que le debería venir muy bien tanto a comerciantes y consumidores es que posterguemos este día sin IVA de tal forma que pueda ser mejor explotado por todos los sectores, por lo menos dentro de un mes. Este no es el momento. El alcalde espera tener una respuesta del presidente de la República sobre el aplazamiento de la jornada de descuentos o, de lo contrario, analizará las medidas de bioseguridad y prevención que implementarán ese día. En Colombia son las 4:22 minutos, están listas las restricciones para el puente festivo que se avecina por estas latitudes. Estoy hablando de Medellín, desde donde también originamos la FM, bueno, Medellín y el área metropolitana, con este ejercicio que consistirá palabras más, palabras menos, en 4 días de trabajo, 3 días de confinamiento. 4:22, Paula Gredo. Aunque el Ministerio de Salud ya le dio el visto bueno a la cuarentena de este puente festivo en el Valle de Aburrá, aún falta la aprobación del Ministerio del Interior. El anuncio de la nueva medida la había hecho el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que la idea es seguir con la restricción en los próximos fines de semana, donde la dinámica será de 4 días de apertura y 3 de cierre. Sin embargo, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aclaró que solo hasta que el Ministerio dé el aval, la Administración Departamental expedirá el decreto que permitirá iniciar la cuarentena desde las 0 horas del viernes hasta el lunes 20 de julio. El Ministerio de Salud nos dio el visto bueno, pero estamos pendientes de la autorización del Ministerio del Interior. Con la autorización del Ministerio sale el decreto departamental que cubre los 10 municipios del área metropolitana con una cuarentena por la vida viernes, sábado, domingo y lunes. El alcalde Daniel Quintero manifestó que la compra de alimentos o productos de primera necesidad deberá hacerse durante el pico y cédula, que ya es solo de 2 dígitos. Añadió que en la ciudad se declaró el estado de cuidado total. 4:23 de la mañana y aumentan a 16 los fallecimientos de trabajadores de la salud a causa del coronavirus en el departamento del Atlántico. Tatiana Roenes. El día de hoy se confirmó el fallecimiento de otra trabajadora de la salud en el Atlántico a causa de la COVID-19. Se trata de la enfermera jefe Merlis Piñeres, quien prestaba sus servicios en la Clínica General del Norte de Barranquilla. Con este lamentable deceso aumenta 16 la cifra de los fallecimientos de trabajadores de esta área a causa del coronavirus en el departamento del Atlántico. 4:24 de la mañana y vamos ahora al departamento de Santander porque el gobernador propone que se mantenga el toque de queda durante el tercer y último día sin IVA. Ingrid Jaimes. Debido al aumento de casos de COVID-19 en el departamento, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, propone que durante el fin de semana y el puente festivo se mantenga la medida del toque de queda, incluyéndose el tercer día sin IVA en Colombia, el cual está contemplado para el domingo 19 de julio. Según el mandatario, esta propuesta tendrá que ser planteada frente a los alcaldes, los gremios y los comerciantes de la región. Evaluar primero el comportamiento de la pandemia en el departamento, el crecimiento de número de contagios en todo el territorio, especialmente en el área metropolitana, Barranca Bermeja y algunas provincias. Y de acuerdo a todos los estudios y los conceptos epidemiológicos, pues tomaremos decisiones frente a este puente o este fin de semana con lunes festivo, en la cual hemos venido evaluando el mantener el toque de queda el domingo y el lunes. Todos los sectores, a excepción de alimentos, farmacias o temas de urgencia. El mandatario de los santandereanos propone también que el toque de queda inicie sobre las 8 de la noche y ya no sobre las 6 de la tarde, en aras de darle mayor espacio a la actividad económica. Ampliar el toque de queda los sábados hasta las 8, no desde las 6 de la tarde, para que también pues ese día haya una buena actividad comercial. En una reunión que sostendrán los alcaldes del área metropolitana, los gremios, los comerciantes y el gobernador de Santander, se definirá si esta propuesta se avala para implementarla durante el fin de semana. La reunión se llevará a cabo este miércoles. 4:26 de la mañana, y también hay que decir que el gobernador del Putumayo, hospitalizado por COVID-19, Bunarangués Rosero Peña, se encontraba aislado desde el pasado martes. Yamilet Díaz, buenos días. Muy buenos días. El mandatario fue notificado positivo para COVID-19 junto al secretario de Infraestructura. En el comunicado de la gobernación del Putumayo se indicó que el funcionario se habría contagiado en la ciudad de Bogotá. Jorge Molina Giraldo, secretario de Salud Departamental, indicó cuál es el estado actual de los funcionarios. Hemos tomado en el departamento más de 1.500 muestras, de las cuales 96 han salido positivas para COVID. Entre ellos tenemos el caso del señor gobernador del departamento, Buanerje Rosero Peña, quien se encuentra en estables condiciones generales en un centro hospitalario de la ciudad de Mocoa. También se encuentra el secretario de Infraestructura Departamental, Alejandro Buccelli, quien se encuentra en buenas condiciones generales, cumpliendo con su aislamiento en su domicilio en la ciudad de Mocoa. También fui notificado como caso probable, por lo cual me encuentro en aislamiento preventivo en mi domicilio. Estoy en buenas condiciones generales, en espera del resultado, que ya se encuentra en la ciudad de Bogotá. Asimismo, se conoció que por ser contactos estrechos se aplicaron pruebas al comandante de la policía, al comandante del ejército del departamento y alcaldes de los municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga y Puerto Leguízamo, que en estos momentos se encuentran en aislamiento obligatorio, al igual que varios funcionarios de la gobernación. Y con un nuevo decreto, la Administración Municipal de Salento, precioso pueblo colombiano, permitirá la entrada de algunas personas a este lugar siempre y cuando cumplan las medidas de bioseguridad. Esto hace parte de un proyecto piloto que, de funcionar, podría ser avalado por el gobierno nacional. En Armenia, Jessica Arias, buenos días. Buenos días. Con este decreto se permite el ingreso de visitantes y turistas cuyo lugar de residencia sea un municipio no COVID, datos que se deben registrar en la entrada al municipio. Así lo explicó Lady Juliana Toro, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Salento. Deben de tener una reserva en uno de los establecimientos del municipio y necesitan tener una evidencia de que si residen en el lugar de afectación baja o moderada o sin COVID a través de un certificado de vecindad o el certificado de votación. Las personas o núcleos familiares deben agendar la visita al municipio con reserva previa en los establecimientos que van a ocupar y acreditar horario de entrada y salida. 4:28 de la mañana, y falleció por COVID-19 una enfermera en un cantón militar en Cúcuta, Libardo León. Falleció en la ciudad de Cúcuta la enfermera Blanca Doris Camargo, encargada del dispensario médico en el Cantón Militar San Jorge, ubicado en las afueras de la capital del departamento. Los reportes entregados por las autoridades médicas confirman que la enfermera murió a causa de las complicaciones generadas por el COVID-19, el cual le había sido detectado días antes. Asimismo, se confirma que 6 personas más, entre ellas militares, administrativos y profesionales de la salud, permanecen en aislamiento social obligatorio y bajo observación médica exhaustiva para evitar que se presenten nuevas víctimas por este virus. Es verdad, lo oí en la FM. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Muy buenos días, son las 4:30 minutos, esta es la FM, las noticias como son. A esta hora originamos simultáneamente desde Bogotá y desde Medellín, para Colombia, para el mundo, las noticias como son. El presidente Iván Duque asegura que no es momento de buscar culpables, hay que ser solidarios en la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país por cuenta de la pandemia. Esto no es de reproches, esto no es de inculpaciones, esto no es, si el problema crece, entonces busquemos saber cómo nos salimos de responsabilidades. No, todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidarios, que si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar a ver quién es el culpable, sino cómo lo enfrentamos, cómo lo mitigamos, cómo lo resolvemos. Estamos en medio de una pandemia y esto requiere concentración, foco y grandeza además. 4:31 de la mañana, la instalación del Congreso de la República el próximo 20 de julio en su tercera legislatura se hará de manera virtual, pero el presidente del Congreso, Lidio García, sigue en consultas para definir cómo se hará la votación para elegir a sus nuevas mesas directivas. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, aprobó el primer ensayo clínico de la ivermectina para pacientes con COVID-19 leve, asintomático o sospechoso en Valle del Cauca. Este estudio busca evaluar si este desparasitante, que defiende mucho el alcalde de Cali, puede ser o no usado como tratamiento para el virus. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, exhortó a la misión de verificación de la ONU que exija a los miembros de las FARC que cumplan con sus compromisos del acuerdo de paz, como la reparación de las víctimas, la ubicación de desaparecidos y temas relacionados con las rutas del narcotráfico. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, ha ordenado el embargo del Centro de Gerenciamiento de Residuos del Relleno Doña Juana en Bogotá por no pagar impuestos. La orden emitida la semana de julio ordena el embargo de los créditos u otros derechos por más de 15.905 millones de pesos. Las autoridades del municipio en el Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca, buscan a los responsables de un panfleto que fue distribuido en la localidad y que amenaza de muerte a las personas que no cumplan con las medidas de bioseguridad y de confinamiento por el COVID-19. Son las 4:32 minutos, esta es la FM, las noticias como son. Con Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de la Casa Blanca, celebra los avances de la vacuna contra el COVID-19, adelantado por la farmacéutica estadounidense Moderna, y otros ensayos finales que iniciarán el 27 de julio, con pruebas a 30.000 personas. En Colombia son las 4:32 minutos. Titulares a esta hora desde Caracas, Venezuela. Marcos Morín, su reloj indica una hora más, 5:32. Azuri Alejandra, Nicolás Maduro anunció este martes la detección de 303 casos nuevos de coronavirus y Venezuela sobrepasa ya la barrera de los 10.000 casos de la enfermedad. Desde el mes de marzo hasta hoy se contabilizan 96 fallecidos. Y noticias deportivas, porque el Ministerio del Deporte confirmó que todo está listo para el vuelo que llevará más de 180 atletas colombianos de diferentes categorías el próximo domingo de Bogotá a Madrid para retomar sus entrenamientos en Europa y en algunos casos regresar a las competencias. 4:33 minutos, esta es la FM, las noticias como son, nos encanta despertar juntos, gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, vamos con noticias de la capital del país. Hay que decir que si bien es cierto, hubo un pequeñísimo respiro, pues hoy amanecemos con el 89,3% de ocupación, el porcentaje de ocupación de las camas UCI de cuidado, pues las unidades de cuidado intensivo. Es decir, que en el momento en Bogotá solo tenemos 133 camas para atender a pacientes con alguna complejidad. También hicimos un recorrido por el mapa que entrega el Observatorio de Salud de Bogotá y nos deja ver que más de 34 entidades de salud pues ya tienen el 100% de su capacidad para atender este tipo de pacientes, muy pendientes a lo que pase entonces con la ocupación de UCIs en la capital del país. Hoy, tercer día, por supuesto, de esta cuarentena estricta, focalizada por localidades, recordamos Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. Ya van más de 600 comparendos aquellas personas que no usan tapabocas, que están en las calles sin algún tipo de permiso, o también incluso las personas que no están usando tapabocas dentro de sus vehículos particulares. En otras noticias, pues sigue la controversia entre la alcaldesa Claudia López y el gobierno distrital. Esta vez la alcaldesa, en medio de un foro de congresistas, aseguró que el gobierno se lavó las manos al entregarles todas las medidas de aislamiento. Y había un manejo muy político, ¿no? Entonces, mientras la cosa estaba fácil y todos estábamos guardados, ahí se había comando central, centralizado, nadie podía mover un papel. Cuando abrieron la economía, que era cuando todo el mundo se iba a empezar a contagiar, entonces ahora eso sí es responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Ese es un acto, digamos, de cobardía enorme, de falta de liderazgo, porque un país en medio de una pandemia lo que necesita es liderazgo y conducción, no estar en las fáciles y lavarse las manos en las difíciles. Pues precisamente desde el gobierno nacional le respondieron, esta vez el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, dijo que Claudia López maneja la alcaldía de Bogotá con propósitos políticos y que la cobardía es alabar al gobierno en privado y atacarlo en público. Cobarde es cuando en sesiones se reconoce el trabajo conjunto con el gobierno, pero en otras instancias se descalifica a sus funcionarios cuando esto lo único que hacen es trabajar conjuntamente para que todos los bogotanos y colombianos podamos salir a ganarnos la vida. La FM con las noticias del mundo. Y Colombia, son las 4:36. Las noticias del mundo, las noticias como son, a esta hora las registramos desde Caracas, Venezuela. De nuevo, Marcos Molina, adelante. Gracias a Suri y Alejandra. Caracas a 20 grados. El gobernante venezolano Nicolás Maduro calificó como irresponsables a los miles de venezolanos que de su gobierno han denunciado retornaron al país a través de pasos ilegales. Y reiteró su denuncia sobre un supuesto plan del gobierno de Colombia para enviar el virus a Venezuela. Escuchemos parte de lo que dijo Maduro. De manera irresponsable con su país, irresponsable te digo, con tu país, con tu familia. Pero tú prefieres pasar por la trocha ilegalmente y después contaminar como has contaminado todo un país. Fueron tratados como esclavos, lo saben. Ustedes lo saben. Ah, no, pero con los paramilitares, los narcotraficantes y el plan de Iván Duque por detrás de pasar por todas las vías ilegales la mayor cantidad de connacionales para que contaminaran Venezuela. También cabe destacar a Suri que debido al aumento de casos en Caracas, el régimen de Maduro aumentó nuevamente los dispositivos y controles sanitarios en los pasos fronterizos, pero también la cuarentena total en la capital venezolana. En Colombia son las 4:38, Marcos. ¿Escuché bien o entendí bien? Dice Nicolás Maduro que la intención de Colombia, del gobierno de Iván Duque, fue abrir las trochas para que los venezolanos contaminados pasaran a su territorio a contaminar al resto del país. ¿Eso dijo? Sí, literalmente lo dijo. Y recordemos que en otros momentos también había dicho que los venezolanos migrantes que retornaban de Colombia eran armas biológicas que eran utilizadas para contaminar a los venezolanos aquí. Lo dijo en algún momento Nicolás Maduro. Noticias como son, 4:38 en Colombia. Un vistazo a los deportes. Los deportes en la FM. 4:39 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. El jugador colombiano que milita en el Corinthians de Brasil, Víctor Cantillo, dio positivo para COVID-19. Carolina Castellanos. Corinthians de Brasil confirmó que el volante colombiano Víctor Cantillo arrojó resultado positivo en la prueba de coronavirus. Mediante una comunicación oficial, el cuerpo médico del conjunto brasileño contó que Cantillo le realizaron la prueba después que reportara fiebre las últimas semanas, por lo cual fue apartado de los trabajos con el resto de sus compañeros por 2 semanas. El mediocampista, según lo que confirman, seguirá en aislamiento en su residencia y estará acompañado por un médico del equipo, ya que presenta los síntomas, no de gravedad, pero igual hay que estar pendiente de su evolución. Víctor Cantillo se pierde entonces el clásico de Sao Paulo ante Palmeiras, el cual es válido por el campeonato paulista. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. Arroba la FM. La FM. La FM con las noticias del mundo. Esto ha sido una guerra sin arma. La cantidad de millón de gente que está muriendo. Yo no sé qué habrá pasado, pero esto no es lo que nos cuenta. Esto no sé qué habrá pasado, pero por el mundo entero. Yo no entiendo. Y creo que son las 4:41. Estamos escuchando a alguien que tras 100 días finalmente gana la batalla de la enfermedad. Esta es la televisión española internacional. Es habitual a esta hora en la FM. Recorremos las salas de redacción, los titulares de prensa, televisión y radio en el mundo. Nos encanta este recorrido, no solamente como homenaje a esta profesión que tanto queremos, también para que usted se informe de cómo se titula en la prensa de otros países. 4:42 minutos, televisión española. Pasemos a la agencia AFP, es la agencia francesa de prensa a esta hora. La Organización Panamericana de la Salud anunció el martes que busca que los países más vulnerables de Latinoamérica puedan acceder a una vacuna contra el nuevo coronavirus. La OPS está coordinando con la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización y otros socios que garanticen que los países más vulnerables en nuestra región reciban la vacuna contra COVID-19 de manera subsidiada y a un precio accesible. 4:42 de la mañana, ahora recibimos información de Euronews. Poco a poco, Europa va obligando a sus ciudadanos a cubrirse el rostro. Ver a Boris Johnson, el reticente primer ministro británico, con mascarilla fue una señal. Inglaterra impondrá el uso de la prenda en comercios y supermercados a partir del próximo día 24, una medida en línea con Escocia y países europeos como España, Italia o Alemania, donde su uso se extiende cada vez más ante el temor de una nueva ola de la pandemia de COVID. La FM, las noticias como son. Bien, la información tiene que ver con la cantidad de casos de coronavirus que se conocen ahora, son los datos oficiales. Estamos en 3.645 casos en estas 24 horas, 3.645 casos de infectados con coronavirus en 24 horas. Caro. Sí, así es, y también tenemos que lamentar... Esto es TN Argentina, con incremento de casos y la posibilidad de nuevas medidas, especialmente en Buenos Aires, área metropolitana. Son las 4:43 minutos. Pasemos a Chile, no lejos de Argentina. Este es el canal 24 Horas Noticias. El presidente Sebastián Piñera anunció un plan fortalecido de protección a la clase media que tiene por finalidad frenar el proyecto de ley que busca permitir el retiro de los fondos previsionales. Como primer punto, el anuncio contempla una transferencia directa no reembolsable que consiste en un bono de 500.000 pesos a todos los trabajadores de clase media que tienen ingresos formales entre 500.000 y 1.5 millones de pesos y que hayan visto reducidos sus ingresos en un 30%. El bono se pagará 4:44 de la mañana y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, criticó la cuarentena rígida y aseguró que él no está dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse e ir rumbo a un estado policiaco. Yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse, ir rumbo a un estado policíaco, aplicar medidas prontas de seguridad. Y en ese sentido a mí me resultaba muy difícil hablar de democracia, muy difícil hablar de los derechos humanos y de tantas otras cosas, teniendo, por ejemplo, al dictador Maduro enfrente. 4:44 de la mañana y vamos a Teleamazonas con información de Ecuador. Una larga fila de gente se vio en el complejo judicial en el sur de Quito. Algunos reclamaban por el distanciamiento. Los usuarios y abogados dicen que esto es común, lo cual les preocupa mucho, pues además no tienen nada de información. Dicen que hay bastantes contagiados aquí, el día de ellos no atendieron. Pese a eso... Esto es Teleamazonas desde Ecuador y esta es la FM, las noticias como son, 4:45 minutos. Estamos visitando el trabajo de nuestros colegas de radio, prensa y televisión. La agencia EFE tiene corresponsal en Bolivia, tiene este informe hasta ahora. Maestros que trabajaban en áreas rurales de Bolivia desafiaron la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, por la que están prohibidos actos masivos en el país, con una movilización en La Paz en rechazo a las medidas gubernamentales para la educación virtual y a distancia. La marcha, en la que también participaron algunos maestros del área urbana y representantes de padres de familia y estudiantes de secundaria, partió desde la vecina ciudad de El Alto hacia el centro paceño para finalmente llegar hasta las puertas del Ministerio de Educación. La FM, las noticias como son. La FM desde Caracas. Nicolás Maduro anunció este martes es la detección de 303 nuevos casos positivos para coronavirus y 3 nuevos fallecidos, con lo que Venezuela ascendió a 10.010 casos de la enfermedad y rompió la barrera de esta cifra, con los casos también contabilizados tanto en las zonas fronterizas como en la capital venezolana, en la cual en las últimas horas se ha contabilizado 56 casos de la enfermedad. El régimen de Maduro ha anunciado una cuarentena total a partir del día de hoy en la capital venezolana y en el vecino estado de Miranda debido a los rebrotes de la enfermedad. Desde Caracas, Marcos Morín, las noticias como son. Y ahora 4:46, momento de ir hasta Panamá. Aquí vemos que el umbral, recordar que es menos de uno. Ese es el umbral, eso es lo esperado, tener un RT en uno o en menor de uno. Empezamos arriba de 4, sin embargo, se estabilizó debajo, muy cercano al 1, para mediados de abril, con una elevación para las fechas de... Este es el sonido de Panamá, el canal TVN Noticias, también tiene frecuencia en radio. Que así vamos a Guatemala, emisoras unidas a esta hora, 4:47 en Colombia. Están hablando de que la ocupación del total de 256 camas, tenemos prácticamente 230 camas, pero en este momento le doy el dato exacto porque tengo el censo al día de hoy. Básicamente tenemos en el parque temporal un total de... Continuemos en Centroamérica, Honduras. Esto es ABC Radio a esta hora para la FM. ¿Sabe usted cuánto ha llegado a costar la medida de frijoles, que son 5 libras? 120 y 130 lempiras en el mercado. La especulación con los frijoles sigue en San Pedro Sula, pese a que Banasupro tiene la libra a 13 lempiras y a 65 la medida. En Colombia son las 4:48 minutos, salas de redacción, de prensa, de radio, de televisión. En el mundo, a esta hora llegamos a Cuba, Radio Reloj. Radio Reloj. Posible pago de gaviota mediante Enzona. Con la aplicación del comercio electrónico Enzona, será posible efectuar el pago en los buróes de turismo de gaviota a partir de mañana. Una opción que acerca al público alternativas más acordes a los tiempos actuales. La operación se realizará de manera presencial. Y momento de ir hasta Israel. Shalom, shalom. Shalom, shalom, queridos, queridas oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro diario aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. A pesar de los más de 1.600 positivos detectados en las últimas 24 horas, el gobierno da marcha atrás y permite reabrir piscinas y gimnasios públicos. El Ministerio de Exteriores israelí se prepara para una... Esta es la FM en Colombia. Las noticias como son, 4:49 minutos. Hemos hecho una visita muy especial a las salas de redacción de la prensa, la radio y la televisión del mundo. Gracias por estar con nosotros. Amanecerá pronto en Colombia. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. En invierno tu calor yo fui. Sí, que sí. Tu sombra en verano ardiente sal. Yo me dije, tu sentía mal esta noche. Mi lengua, ¿y por qué te marchas? No te boté jamás. Vive a recordar. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Los deportes en la FM. 4:50 de la mañana, información deportiva. Nairo Quintana no pierde tiempo y ya regresó a entrenamientos de carretera. Esto pensando en la temporada, lo que espera precisamente en Europa. Carolina Castellanos. El ciclista colombiano Nairo Quintana regresó a entrenamientos en la carretera, esto después de haber sufrido un accidente a comienzos de este mes de julio. El colombiano aseguró que recibió el alta médica y que regresó a trabajos antes de su viaje a Europa. Esto fue lo que dijo. Precisamente este viaje a Europa que será el 19 de julio y que transportará más de 180 deportistas a territorio europeo. Para estar informado de toda la actualidad deportiva de nuestros atletas, sigue las redes sociales del Comité Olímpico Colombiano en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Nos puede encontrar como @olímpicocol en nuestra página de internet www.coc.org.co y ahora en nuestra aplicación de Android y iOS. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Wplay, Toto, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. Gracias por estar aquí, la FM, las noticias como son, amanecerá pronto en Colombia. Escuchamos las voces de los protagonistas de la información. Julio César Aldana es el director del INVIMA. Se refiere al inicio de un ensayo clínico con ivermectina en la ciudad de Cali. El estudio busca evaluar si este desparasitante finalmente puede ser usado o no como tratamiento para el virus. Hay que aclarar que el propio director del INVIMA, en estos micrófonos de la FM, había advertido que no es muy partidario precisamente de la ivermectina. Ahora dice que, en efecto, se aprueba el inicio de un ensayo clínico. Es solamente un ensayo. Es un protocolo debidamente aprobado por el INVIMA y que busca recabar información sobre la seguridad y sobre la posible eficacia de esta sustancia en el tratamiento de la COVID. Un estudio liderado por el doctor Pío López. Estudiarán 400 pacientes en 4 meses. Consideramos que esto es un avance en la dirección correcta, en la dirección de buscar una alternativa terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad. 4:53 de la mañana y el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, aseguró que el gobierno adelanta labores para fortalecer la seguridad de los desmovilizados en el país. Pero adicionalmente hemos fortalecido a la Fiscalía General de la Nación en su unidad especial. Admiramos los resultados que están teniendo. Esos crímenes en contra de los combatientes no van a quedar impunes. En Colombia son las 4:53 minutos. Hace días no hablamos del llamado polvo del Sahara en Colombia. Pues el IDEAM reporta que se espera de nuevo el ingreso del polvo del Sahara al Caribe colombiano. ¿Quieren saber cuándo? Carolay Morales, buen día. El IDEAM informa que para las próximas horas espera el ingreso de polvo del Sahara al Caribe colombiano sin tener pues mayor afectación para la comunidad, especialmente para aquellos habitantes del área continental, es decir, en la parte urbana y rural. No se espera mayor afectación en este momento. Recordemos que ya hace unos días, hace unos 15, 20 días, se había registrado también este mismo fenómeno natural que tenía incidencia también en el Caribe colombiano y en la región andina. En ese momento sí hubo, digamos, afectación en calidad del aire, pero dice el IDEAM que en este momento pues la afectación será mínima. La mayor concentración de estos aerosoles espera en el área marítima, en alta mar, entre hoy y el jueves. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé una tenue afectación en los siguientes días, según el IDEAM, por este polvo del Sahara. En Colombia son las 4:54 minutos. Alejandro Uribe, hay oyentes que apenas despiertan y llegan a la FM a esta hora. ¿Cómo está la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos en Bogotá? A esta hora amanecemos con un porcentaje de ocupación de la SUCI en 89,3%. Bajó, sin embargo, es preocupante este nivel de ocupación. Solo hay 133 camas hasta ahora disponibles para atender a pacientes que tengan complejidad por coronavirus. Alejandro Uribe, ¿y cómo amanece la pelea, que parece ya eterna, entre la administración distrital de Bogotá, Claudia López, y el gobierno central con Iván Duque? Pues una pelea que parece no tener fin. En las últimas horas, la alcaldesa Claudia López, en medio de un foro virtual con varios congresistas, pues dijo estas palabras. Y había un manejo muy político, ¿no? Entonces, mientras la cosa estaba fácil y todos estábamos guardados, ahí se había comando centralizado, nadie podía mover un papel. Cuando abrieron la economía, que era cuando todo el mundo se iba a empezar a contagiar, entonces ahora eso sí es responsabilidad de los alcaldes. 4:55 minutos, Alejandro Uribe, oyente, sin más rodeos, este es nuestro tema del día hoy en la FM, La República y Noticias RCN. Sí, señor, nuestro tema del día, numeral pelea Claudia Duque es, para que participe durante toda esta emisión. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Numeral pelea Claudia Duque es nuestro tema del día hoy en la FM. Revisemos rápidamente nuestras agendas. 4:56, Cindy Valbuena. En agenda se estará hablando de los avances de una vacuna estadounidense contra la enfermedad COVID-19 que da esperanza contra la pandemia. Jenny Angarita, ¿qué hay en agenda? En agenda, el pronunciamiento de 4 de los pueblos indígenas que habitan el país para rechazar la demanda que ataca el decreto 1500 de 2018, el cual protege la línea negra en el territorio. En instantes viajaremos también a Medellín, departamento de Antioquia, porque está listo el decreto de alerta naranja en el departamento. Iniciaría cuarentena estricta en municipios de Urabá y lo ponemos en condicional porque, a pesar de que el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, dice todo está ya redactado y listo, falta un ok, un visto bueno del Ministerio del Interior, que seguramente se va a producir esta mañana. Antioquia llegó a 10.576 casos. Luis Carlos Vélez, nuestro director, está aquí desde muy temprano, guiando la más completa agenda informativa de la FM en este miércoles de quincena, un miércoles que será fantástico, prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. En el punto exacto. Entre lo suave y lo burbujeante. Entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías.